Jueves 2 de octubre. El que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Del Evangelio según San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: «Os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre celestial». Comentario al Evangelio por la hermana Gochone. El relato evangélico nos muestra una vez más a los discípulos de Jesús preocupados por saber quién es el más importante en el reino de los cielos. En la época y el pueblo en que Jesús vivió era muy importante asignar y conocer los rangos y precedencias entre las personas. De hecho, encontramos a los discípulos de Jesús discutiendo en varias ocasiones sobre quién era el más importante. Jesús se olvida de toda norma y protocolo y va al fondo de la cuestión que se plantea. Los discípulos no comprenden lo que Jesús les está mostrando con sus palabras y su vida sobre el reino de Dios. Entienden ese reino en las categorías en las que funcionan los reinos de la tierra. Y es que este funcionamiento humano se adecua mejor a nuestras pretensiones de reconocimiento, de éxito, de control, de poder, de realización. Así que Jesús va a darles una respuesta radical y clara, aunque no les guste demasiado. Toma un niño y les invita a hacerse como uno de ellos. Es la única manera de ser el primero en el reino. ¿Y qué era un niño en tiempos de Jesús? A diferencia de ahora, era el prototipo de los que no cuentan para nada. Ninguna importancia, ningún poder, ningún control, total dependencia. ¿Se podría decir de nosotros que mostramos con nuestra vida haber entendido a Jesús mejor que sus discípulos? ¿Y si fuéramos capaces de hacerlo para ser los primeros en el reino? Seguramente no habríamos comprendido nada de la propuesta de Jesús. Que el Espíritu del Señor Jesús abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos experimentar la alegría de vivir desde Él, que no precisa nunca ser más que, sino simplemente ser. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.